contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Muy buenos días. Hoy martes ya 3 de octubre y nuestro programa 191. Bien, el día de hoy, amigas, amigos, pues como es nuestra costumbre, queremos inicialmente dar un abrazo fuerte, agradecer el trabajo de Vicente Moya, nuestro productor, y pues, cómo no, Gabriel Caicedo, que ya se encuentra a mi lado, el compañero de conducción de La Rayuela. Esperamos que estas tres horas de programa pues sean de acompañamiento, sean de aprendizaje, de recordación también, sean de compañía, ¿no? Qué importante es sentirse acompañado, que sentirse pues acompañado, pero además de buenos contenidos, ¿no? De buena música. Eso es lo que pretendemos mañana a mañana. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos La Rayuela, nuestro programa, como dijimos ya, número 191. El día de hoy, pues, vamos a escuchar voces como de Calle 13, Cementerio de Elefantes, Cocoa Roots, Gustavo Cerati, Melendi, Rocola Bacalaos, algo Sudacay a los años, Agenda Sauron y la música del espíritu. Bueno, esto y por supuesto mucho más, ¿no? Mucho más vamos a compartirlo con ustedes. Por cierto, queremos recordarles, amigas, amigos, que usted puede llamarnos al 2220-966, es el teléfono directo de cabina. Vicente, con mucho gusto, atenderá su llamada y podremos conversar. Si usted quiere comentarnos lo que está pasando en su barrio, algún evento en especial, quiere compartirnos alguna actividad que ahora mismo usted esté realizando, pues con mucho con mucho gusto lo vamos a compartir. Bueno, entonces con esto, simplemente un abrazo para todas y todos. Iniciamos, Gabriel. Muchas gracias, Bachita, por la apertura. En efecto, pues iniciamos una nueva jornada. Me complace en comunicar que es La Rayuela 191, ¿sí? En lo que va de este 2017, es increíble estar ya tanto tiempo al aire. Ya mismo el número 200 se vivirá aquí y en este programa. Es muy importante comentar este número, puesto que durante 200 días, ¿sí?, laborables, hemos trabajado junto a usted, hemos estado acompañándole. Eso es importante, así que simplemente recordarles que esto hacemos con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega, puesto que creemos que es lo único que es necesario, ¿no? Aparte, obviamente, si usted hace una cosa con amor, con dedicación, obviamente está implícito de que lo hace con tanta eficacia, ¿sí? Lo hace con tanta calidez. Así que, pues, amigos, amigas, empezamos esta jornada con un pie derecho. Hoy es martes 3 de octubre, iniciamos la jornada. Y quisiera pues mandarles un abrazo a todos, ¿no? Un abrazo de oso, iba a decir. Un abrazo a todo el mundo. Así que tengan un excelente día. Iniciamos también con ganas esta semana. Así es. Tengo en mis manos la última revista, Casa Palabras, ¿no? Esta revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ciertamente, como lo hemos comentado ya en otros momentos, es una revista que desde su inicio, su nacimiento, pues ha ido de más a más, a más, a más. Y eso pues nos alegra y nos da orgullo con esta revista nuestra, nuestra porque es de nuestra casa, ¿no? Y entonces solamente como para que ustedes sepan qué es lo que pueden encontrar en esta revista, que por cierto es de distribución gratuita, usted puede encontrar notas, artículos como A 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Este es un tema de Yuli Marcillo, quien recrea su vida y obra, ¿no? Y pues claro, Marcillo es una de las importantes escritoras también de nuestro país. Y siendo homenaje a Juan Rulfo, el padre de la nueva narrativa latinoamericana, ¿no? Entonces, este es un homenaje, Juan Rulfo, 1917 nace él, ¿no? Y bueno, padre de la nueva narrativa, como había dicho Gabriel. Por otro lado, tenemos poemas de Adam Zagajewski, Premio Princesa de Asturias de Letras 2017, igualmente dos relatos del gran escritor argentino Alberto Castillo. Selección poética de Claribel Alegría, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, esto en el 2017, ¿no? El escritor nicaragüense Arquímedes González Torres nos presenta su relato Tengo un mal presentimiento. Mientras que los poemas de Lilian Moro, Premio Internacional de Poesía Fernández Labrador, también se hace presente en esta revista, antología poética de la escritora argentina Graciela Gross, y Préstamo para un sueño, cuento del escritor mexicano Pedro de la Isla. Sueños, relatos del escritor panameño José Luis Rodríguez Pitti. Miguel Donoso Gutiérrez, escritor guayaquileño, nos ofrece su cuento El Reencuentro. El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, visto por José Aldaz de la perspectiva de los dibujos animados. Clochard, cuento del escritor ecuatoriana Andrea Armijos de Echeverría, mientras que Mónica Ojeda analiza Animal, el último libro de poesía de María Auxiliadora Valladares. Luego pues tenemos Edison Paucar, reseña de la última novela de Sandra Araya, La familia del Dr. Lehmann, y a 150 años del nacimiento Luigi Pirandello, Juan Romero Vinuesa, recrea las contradicciones entre personajes y autores. Por último, tributo al pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas. Completa esta tremenda edición. Tremenda edición, Casa Palabras. Bachita, ¿cómo podemos obtener? Revista cultural de la Casa de la Cultura. ¿Cómo podemos obtener este ejemplar? Sí, con mucho gusto. Si usted viene a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amiga, amigo, en la librería de nuestra casa, esta revista se la entrega de forma gratuita. Realmente es una... Tanta calidad, hay mucha calidad. Es una revista con muchísima calidad, una revista muy cuidada, y pues está con la dirección, con el apoyo, pues, de Patricio Herrera, quien es el director de publicaciones de la Casa de la Cultura. Son las 9:10. Vamos a un tema musical, ¿sí? Claro que sí. Vamos a pedirle a nuestro querido Vicente, por favor, que nos ayude con Calle 13, La Vida, y después de esto... Y después de esto, vamos con Mujeres de Nuestra América. Adelante. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón.

todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Ana Guadalupe Martínez, de El Salvador. Bueno, yo vengo de una familia de sector medio. Mi papá era en un principio militar, entonces él marcó mucho la vida, él y de nuestra familia, porque la historia común en la casa era hablar de esa época. Mi madre, una mujer de origen campesino, pero de una familia de hacendados, con poca instrucción, pero con mucha habilidad administrativa, porque ella administraba la hacienda. Entonces yo nací en el campo, ¿verdad?, en medio de una familia con una enorme formación religiosa, pero con elementos políticos muy profundos también a partir de la experiencia de mi papá. Ana Guadalupe Martínez, salvadoreña, guerrillera, diplomática y diputada. Ana Guadalupe nació en 1952. Desde muy joven participó en la lucha por las transformaciones del Salvador. En 1974 se incorporó a la lucha armada clandestina del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue comandante guerrillera y dirigió a varios pelotones de combatientes. Su inicio en el proceso revolucionario fue a partir de la actividad en el último año de la escuela secundaria. Yo generalmente no tenía mucho interés político, sino más bien social en el instituto. Me gustaba participar en las directivas de mejoramiento del colegio, de un colegio público, por cierto. Y el hecho de la relación con los maestros me hizo que de repente estuviera involucrada en el apoyo a una huelga magisterial que conmovió el país. Y a partir de esa relación es que inicia el interés por participar a nivel de activista, por supuesto, sin mayor formación política. Cuando entro a la universidad, entonces se desarrolla más esa inquietud política, pero nunca a niveles dirigenciales, sino siempre a nivel de base. Es estando en la escuela en medicina que yo me decido a participar ya más directamente en una organización clandestina, porque el estar en la escuela de medicina, ya en la práctica médica, sentí que la frustración personal mía iba a ser muy grande de ver tantas dificultades para trabajar en el área de salud sin recursos, y que la pobreza era el efecto principal de la enfermedad en la población. Entonces creo que ese elemento, más algunas cosas políticas contra el autoritarismo, el fraude electoral que se produjo en esa época en el país, me hicieron realmente que decidiera meterme a la guerrilla como la opción para cambiar El Salvador. Nosotros jóvenes, con muchas ilusiones y aspiraciones, no conocíamos la violencia ni el uso de las armas. Lo único que teníamos era sensibilidad social y nos metimos a aprender en un conflicto que duró largo tiempo y donde dejamos la mayor parte de nuestra juventud, todos nosotros. Habla de que usted dejó la juventud en la guerra. ¿Qué otro sacrificio representó para Ana Guadalupe Martínez el hecho de incorporarse al proceso revolucionario? Bueno, yo creo que lo primero es dejar a la familia, ¿verdad? Porque en el periodo ese, seguir vinculado a la familia era exponerla a correr riesgos hasta de perder la vida por la vinculación política con la oposición. Lo otro que creo que para mí fue un sacrificio, y lo tomé conscientemente, es el haber dejado mi carrera. Yo estaba verdaderamente enamorada de la medicina y creí que esa era mi única vocación, el ser médico. De esa manera iba a ayudar al alivio de la situación de muchas personas, Y creo que otro de los grandes sacrificios nuestros fue también hacia nuestro entorno social. Nos separamos totalmente, nunca volvimos a ver a toda esa gente. Ahora la hemos recuperado, por supuesto, hoy en La Paz. Ana Guadalupe Martínez estuvo presa en las cárceles clandestinas de la Guardia Nacional del Salvador. Allí fue violada, torturada y víctima de las vejaciones más grandes que puede resistir un ser humano ante la resistencia de negarse a delatar a sus compañeros de lucha. En la historia del Salvador hay que hablar de la concientización de la mujer y de la útil y definitiva integración de ellas al combate. En los primeros momentos éramos pocas, pero al final de la guerra éramos muchas. Miles de mujeres salvadoreñas participaron activamente en diversas actividades y yo creo que en diversos niveles de dirección también, y nos ha permitido crear una conciencia de que la mujer sí puede, cuando se decide, tomar cualquier actividad que se les sea encomendada con suficiente capacidad, disposición y espíritu de lucha. Entonces creo que al final éramos varios miles de mujeres estrictamente vinculadas a la guerrilla y muchas más en otras actividades, más de la actividad social y política en apoyo a la guerra. ¿Hubo espacio para el amor durante la guerra? Bueno, yo tengo tres hijos producto de ese amor del que usted habla, y fueron engendrados en el conflicto. En un primer momento, nosotros que éramos muy jóvenes, sí decidimos no tener hijos, pero fue una decisión muy propia, porque sentíamos que no había ninguna seguridad, ninguna posibilidad de brindarles absolutamente nada a lo que nosotros tanto queríamos, que podría ser un hijo. Entonces fue una decisión consciente más que una imposición. Yo creo que en un momento en que la guerra no se veía muy clara cómo iba a finalizar, la participación de los Estados Unidos en el conflicto nuestro se había profundizado, había una escalada militar enviando nuevo armamento, nuevos helicópteros, la situación en el campo de batalla era bien difícil. Los recursos para continuar la guerra se veían cada vez más difíciles de conseguir. Entonces, y nosotros ya, yo en particular, casi al borde de cumplir 30 años. Entonces, bueno, si esta guerra va a durar tantos años, hay que empezar a ver cómo vamos a nosotros adecuarnos a una guerra que no se le ve todavía cuándo va a terminar, y eso significa ir construyendo los elementos familiares que nos podían compensar en cierta medida los años de soledad, de ausencia, de una serie de elementos emocionales que nos dieran motivos no solo revolucionarios, sino que otro tipo de motivaciones. Habrá personas que nos ayuden a criarlos, aunque nosotros no los podamos tener en nuestro propio hogar. Pero ¿cómo fueron concebidos estos hijos y cómo nacieron? ¿En el campamento guerrillero? Bueno, yo estaba en el frente porque ahí estaba mi marido. Ya tenemos una relación de 13 años, una larga relación a mi manera de ver, que por supuesto nunca pudo ser normal en el sentido de que pasar tiempo juntos. Yo pasé mucho tiempo también en el exterior, en la parte política, diplomática. Entonces, por periodos nos juntábamos en un frente, en este caso en Morazán, y ahí decidí quedar embarazada, entonces estuve en el frente embarazada. Cuando lo iba a tener, decidí tenerlo en el exterior, porque allá tenía que ir a seguir cumpliendo actividades. Entonces, los dos embarazos míos fueron en el frente, y prácticamente solo salí a poner el huevo, como decían los compañeros, ¿verdad? A tener el hijo. En este segundo parto, pues me quedé un mayor tiempo afuera, en el exterior, porque ya el periodo de la negociación se había abierto y ese era el área donde yo estaba fundamentalmente involucrada. hoy estamos juntos, estamos reconstruyendo todo eso que le da a una familia el sentido de unidad. Ana Guadalupe Martínez fue toda una leyenda durante la guerra debido a su simpatía, carisma y su papel sobresaliente en la clandestinidad. En los últimos años de la Guerra Civil, integró la Comisión Política Diplomática del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y formó parte de la comisión que se encargó del proceso de negociación de los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992. Tras concluido el desarme de la guerrilla y convertido el FMLN en partido político, comenzó Ana Guadalupe Martínez su carrera como diputada a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que la paz ha beneficiado al país, le ha traído enormes beneficios a los salvadoreños en general. Creo que no puedo decir lo mismo de los excombatientes. La paz ha sido también un proceso de transición individual muy duro para la inmensa mayoría de los que combatieron por muchos años y que al final no hubo nada seguro que les garantizara cómo seguir sobreviviendo, porque es un país con un alto índice de desempleo, con pocas oportunidades para los que normalmente han vivido en este país. No digamos para alguien que baja de la montaña, que tiene años de no tener habilidades ni destrezas artesanales u otra vocación técnica, y de repente encontrarse que ahora él solo tiene que buscar cómo vivir, cómo comer, y si tiene familia, cómo ayudarle. Entonces la paz para unos ha sido de beneficio total, para otros que venían de sacrificarse ha significado nuevos sacrificios, nuevos retos, nuevos riesgos, y en cierta medida algunas frustraciones. Yo creo que las mujeres salvadoreñas tuvimos una gran posibilidad de participar y participamos, tomamos el riesgo, las consecuencias, e incluso pienso que de manera audaz muchas compañeras iniciaron una actividad que en su vida habían ni siquiera pensado, que es la de ser jefes militares. Y aquí hubieron muchas mujeres con una gran capacidad militar que podían conducir unidades incluso compuestas de compañeros. Eso es importantísimo destacarlo, porque hoy cuando la paz ha llegado parecería que la mujer vuelve de nuevo a su actividad tradicional y los espacios que se conquistaron durante el conflicto, como que por estar ahora de nuevo en las actividades familiares, en la atención a los hijos, a la casa, poco a poco van quedando relegadas a ese papel y perdiendo esa autoestima que se generó durante el conflicto a partir de su propia participación y su desarrollo. Creo que eso nosotros tenemos que rescatarlo, porque las jóvenes combatientes que tuvieron un papel similar al de sus compañeros varones en el conflicto, ahora vuelven a ser las mismas mujeres campesinas en sus casas sin otra participación más que esporádicamente enterarse de lo que pasa en el país. Eso es un gran reto, volver a retomar los espacios que la mujer ganó en el periodo de conflicto a partir de medidas que le ayuden a dejar tiempo para actividades de carácter político también. No es posible formar un movimiento revolucionario en América Latina que pretenda cambiar la sociedad sin tener en cuenta la participación activa y decidida de la mujer. Cuba, Nicaragua y El Salvador son ejemplos bien elocuentes. No hay labor de amor y de esfuerzo en el mundo donde la mujer no pueda aportar con su creatividad y sensibilidad. Escuchamos Mujeres de Nuestra América.

Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena. Rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show. Boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hidegelidam Sinfónico. Te esperamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. 9 de la mañana con 37 minutos. Ingresamos a un bloque de entrevistas y en esta mañana ya nos acompaña el licenciado Luis Romero, quien pues está aquí en esta ocasión para hablarnos sobre un libro, ¿sí? Tengo en mis manos el ejemplar de Nuevo Modelo Empresarial, Organizar Nuevas Empresas con Propiedad Accionaria de los Trabajadores. Y pues en efecto, el día de hoy nos hemos convocado con Luis para hablar precisamente de este libro. Quisiera pues dar la bienvenida a Luis y sea el mismo quien nos pueda dar un poquito más de luces de este libro. Entiendo que también pues vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar también de problemas a nivel económico que han marcado pues las sociedades contemporáneas y pues creo que este es el resultado de todo este análisis. En conversaciones previas con Luis se me ha dicho que este libro, Nuevo Modelo Empresarial, ha sido el resultado de 10 años de investigación. Vamos a ver qué es lo que se encuentra dentro de este libro. Bienvenido, Luis. Gracias, Gabriel. Distinguido señor periodista, señores periodistas, señor sonidista, a todos quienes hacen Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por cierto, a ustedes, amables oyentes. Sí, definitivamente, en mi calidad de periodista del año 83, graduado en la Central, hemos hecho mucha investigación. Nos dedicamos y nos transformamos en primera instancia en, perdón el término, expertos en cooperativismo. Fuimos los primeros y últimos periodistas expertos en conocer el sistema cooperativo. Esto realmente caló profundo desde los 16 años que aprendimos este modelo, tal vez económico en el mundo, que dio un poco el favoritismo a la clase media hacia abajo, porque después de la parte industrial, la era industrial, en el siglo XVIII, obviamente no se podía admitir cuando el proletariado definitivamente no tenía otra alternativa, y nace la primera cooperativa del mundo en el sistema consumo, luego de ahorro y crédito, con Carlos Howard a la cabeza, en el 28 de diciembre de 1844, precisamente, en el Callejón del Sapo, en Inglaterra. Así se llamaba, así dice la historia, y eso hemos aprendido. Pero hemos ido trascendiendo y hemos visto que el cooperativismo ha sido controlado paulatinamente, antes por la Dirección Nacional de Cooperativas en el Ecuador. Y lo dijimos, lo calificamos como un control policiaco inquisitivo. Y cuando ya luchamos después por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que existe hoy, hoy en cambio hay un control inquisitivo policiaco y las cooperativas no están progresando. Más bien, las cooperativas han progresado, cierto es, pero los socios no están progresando. Eso es lo importante. Es igual que las empresas tradicionales. Progresa el dueño de la empresa y el trabajador se ha quedado rezagado. De manera que desde el año 83, un poco antes, 2 de enero de 1982, iniciamos como periodistas radiales en Radio Jesús de Gran Poder, y permítanme decir con nombre y apellido si no es inconveniente. Justo el 2 de enero de 1982 arrancamos, antes de graduarnos, como periodistas, ¿no? Hicimos el programa El Cooperativista. Luego estuvimos en el diario El Comercio, Hoy la Hora, canal 27, Asomavisión, y finalmente pues tuvimos que inaugurar una revista, la revista Pionero, que duró algunos años, y por asuntos obviamente económicos tuvimos que suspenderlo, porque ya la familia no me permitía seguir manteniendo la parte de dinero, ¿no? Así es. Entonces, esto nos ha dado lugar a pensar que al transitar por tanto el Ecuador cuanto fuera, en el cooperativismo, en la industria, en las empresas, ¿qué podemos hacer para poder ayudar, en realidad, a esa clase media hacia abajo que no está siendo atendida adecuadamente? Tan es así que existe un alto índice, de desocupación. El 62% de ecuatorianos en edad productiva se encuentran como, si son profesionales, en libre ejercicio. Comerciantes, microcomerciantes, microproductores, microartesanos. ¿Sí? Y eso no da lugar a que progrese la gente definitivamente, porque le dan un microcrédito que es el más caro. Yo terminé pagando un carro al 34% de, obviamente, que el peor crédito es aquel que no hay, y el interés más caro es el que tampoco no le produce aún. De manera que esto todo ha trascendido. En más de una década, mi distinguido colega, si es que me permite llamarlo así, Gabriel, y a mí llámeme Luis, ¿no es cierto? Por más de una década hemos realizado un estudio profundo tomando en cuenta lo anterior, porque el periodista está en todas partes, obviamente. Y hemos visto cómo las madres se ven y se desean, no tienen para poner una sopa caliente para sus tiernos hijos. Ahí es cuando nació el cuarto libro anterior a este, denominado Cómo salir de la maldita pobreza. Ese libro está saliendo hoy en Costa de Marfil en francés. Aquí salió unos cuantos ejemplares, no tuvimos más recursos, obviamente, y obviamente está en otro país. Luis, permítame una cuestión para contextualizar un poquito más. Con todo gusto. En efecto, pues, estas publicaciones, estos estudios se han basado sobre la experiencia, ¿no? Entiendo que hay como un plan, un modelo piloto, ¿no?, ya aplicado en la realidad. ¿Es así? Vamos a hacer el modelo piloto. Y para eso estoy terminando el nuevo libro, que sería el sexto en realidad, porque este es el quinto de mis libros. Diciendo rápidamente, el primero fue un ensayo cohetín, a mis 25 años, a un concurso de, no literario, pero sí de cuentos o algo por el estilo, llamaron a los jóvenes, y joven recién casado, entonces participé en ese entonces del municipio de Quito, y obtuve la famosa calificación de 4 sobre 20. Eso me desanimó. Dejé ahí. Posteriormente, ya en el cooperativismo en sí, hicimos un compendio de un libro para los transportistas pesados en 4 tomos. Ese fue el segundo. El tercero es Don Dinero, látigo moderno del señor feudal. Antes, al esclavo se lo daba con el fuete, en el potro de los tormentos, etc. Hoy, ese fuete se llama Don Dinero. Pero ese libro está en borradores. Entonces nace el cuarto libro, el que acabé de mencionar, Cómo salir de la maldita pobreza. Y el quinto libro es este, Nuevo modelo empresarial, que usted tiene en sus manos, Gabriel. Y claro, ¿de qué se trata en realidad el nuevo y por qué salió? Antes de ello, quisiera saber una cosa, Luis. ¿Por sí. qué se dedicó a escribir libros en este formato, digamos, en esta temática? Porque me ha dado un poco de, ¿qué diríamos? Un término, no lo encontraría de inmediato, pero sí me da un poco de pena ver a la clase media hacia abajo, que no tiene quien en realidad le ampare. Porque cuando suben los políticos, hacen una casta, y obviamente pasan bolito, pero la casta, ¿no? La casta. Así entraron los militares, y luego, en nuestra era del 79-80 para acá, han venido diferentes sectores, y haciendo pues su política, pero más llevan hacia sí que al pueblo en realidad. Y ahí vemos a un pueblo empobrecido que tiene refrigeradora, pero no tiene que poner en ella, ¿no es cierto? Porque gana tan poquito que tiene que trabajar papá, mamá y un hijo para alcanzar la canasta familiar. Y eso ha dado pena. Entonces, luego de ser un investigador y obviamente un periodista que se dedicó a lo que es el cooperativismo en varias emisoras, esta fue una, aquí hicimos un proyecto en el tiempo de Ulises Estrella. Mi profesor fue él entonces, no sé dónde esté ahora. Aquí hicimos 120 programas, un solo programa, pero en diferentes, bueno, no hay el término en este momento, pero hicimos 120 en cassettes en ese entonces, ¿no es cierto? Y enviamos al Canadá, enviamos a Europa, enviamos a Latinoamérica, y claro, desde ahí, en el 86 fue nuestro mejor año, ahí estuvimos con el cooperativismo, en el comercio, en el hoy y en la hora, y tuvimos contacto con 36 países en el mundo. Así es que esto nos permitió, obviamente, vislumbrar de que alguien que está conociendo y que no quiere solamente informar, siendo periodista, era mi deber, y fue mi deber, y así lo hice. Pero todo ese cúmulo de conocimientos, de información, no se quedó ahí. Esa parte pendiente dio a luz a que se haga un compendio entre la empresa privada. Lo bueno de la empresa privada, ¿cuál es? El lucro. Y se una con lo bueno del cooperativismo, porque me transformé en cooperativista, recordará que le dije. ¿Qué es lo bueno del cooperativismo? La unión. Así es que se fusiona estas dos empresas propiamente dichas y se transforma en el nuevo modelo empresarial, que consiste un nuevo tipo de organismo teóricamente diferente. Y teóricamente porque aún no ejecutamos el plan piloto que va a ser la segunda fase y ya está el sexto libro. Listo. Solo estamos ajustando este momento. No sé todavía qué nombre lo vamos a poner. Parece que le vamos a poner nosotros o lo nuestro. O de todos, uno de esos tres nombres puede ser que sea el nuevo, el libro, el sexto. ¿Qué sería? El plan piloto del nuevo modelo empresarial. Entonces, ¿qué es el nuevo modelo empresarial? Es la plataforma donde se van a asentar un nuevo modelo de empresas, cuyo modelo vamos a montarlo, estamos hoy socializando por primera vez instancia, y agradecer, por cierto, nuevamente a Radio Casa de la Cultura, a usted, Gabriel, por abrir los espacios a un nuevo esquema, porque no es justo lo que está ocurriendo. La gente se muere de hambre y le damos gratis las cosas. Y cuando le damos gratis las cosas, simplemente estamos creando haraganería, y eso no es justo. Tampoco estamos de acuerdo con la microempresa. Algún momento íbamos a crear en el año 95-96 CAMEPRE, Cámara de Microempresarios del Ecuador. Pero nos dimos cuenta en nuestro trajín por Latinoamérica en que no le entregan los créditos adecuadamente. Le dan míseros créditos y con tanta dificultad porque le ponen cortapisas. El mundo financiero de la banca, ¿no es cierto?, está hecha ¿para qué? Para que el pobre no suba. No le dicen de a de veras. Lo dicen tras bastidores. Simplemente tiene que poner usted el 140% para que le presten 100. Ahora se habla ya más los intereses. Por eso decía, mi carro que compré en 7.500, apenas tengo un Renault, ¿no es cierto?, del año 2009, me costó 7.500 lo que compré. Pero para comprar aquello tuve que hacer un crédito. Y ese crédito me salió costando el 34%, terminé pagando 13.500. Y eso, lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Nace la idea, ¿no es cierto?, en el año 2006, de escribir aquel libro, ¿Cómo salir de la maldita pobreza?, que algún momento, pues, lo vamos a reeditar, para hacer entre los tres, uno solo, a fin de que podamos montar este plan piloto que hoy estamos empeñados. Entonces, regresamos al tema nuevo modelo empresarial. Mientras la fórmula capitalista neoliberal genera poquísimos ricos, muy ricos, potentados, ¿no es cierto? Pero lo contrario genera muchísimos pobres. Conversemos un poquito de esto. En efecto, pues usted ha destacado que saca como lo beneficioso, lo bueno de cada modelo, ¿no? Correcto. En este caso, hablando ya de la empresa al estilo, digamos, capitalista, neoliberal, sabemos que hay puntos débiles, obviamente, y puntos que convienen aclararlos en forma positiva, ¿no? Claro. Hablemos primero de eso, de qué es lo negativo bajo esta visión y lo positivo bajo esta visión. Claro, Gabriel. Vemos cómo la empresa capitalista neoliberal, para ser suave, la empresa tradicional, cuando contrata 1.000 trabajadores, 10 trabajadores o 10.000 trabajadores, cada uno le da una ganancia. ¿Es eso legal? Por supuesto. Claro que sí. ¿Es legal? Está muy bien. Pero ¿cuánto realmente gana el trabajador? Entonces, ellos no es que sean perversos, no, pero simplemente aplican las leyes. Entonces, legalmente, no sube la clase media, peor la clase pobre, y mucho más los 800 millones de personas que en el mundo se mueren anualmente, ¿sí? Eso realmente refleja en que hay que crear otra, con una contraparte, y no es el socialismo precisamente. Por eso es que aquí hablamos en el nuevo modelo empresarial, libro que tiene en sus manos Gabriel, hablamos de que la antítesis, ¿sí?, este libro, Nuevo Modelo Empresarial, la antítesis del capitalismo neoliberal, ¿sí?, sin pretender irnos contra los ricos, nuestra idea está dada, está plasmándose. Hoy arrancamos, ¿no es cierto?, con la socialización, declararle guerra a muerte a la pobreza. Pero de verdad, ¿y cómo vamos a declararle guerra a la pobreza? Haciendo que el mismo pobre se una entre sí, para crear empresas, no microempresas, porque la microempresa no está en el modelo. Así es. Entonces, nace este nuevo modelo. ¿Qué vamos a ganar con el nuevo modelo? En primera instancia, ya hemos conversado con más de una institución financiera dentro del país y fuera del país, para entregarles créditos a la clase media hacia abajo. Pueden tomar nota, y aquí, usted permítame, convocar a esa gente que está ávida de querer cambiar su hogar, ¿cierto? Para convocarle para que sea parte de esta nueva empresa, de este nuevo piloto, donde va a ser dueño de esa empresa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos muchísimas personas, para comprar al por mayor los artículos de primera necesidad y otros de consumo masivo, para compartir a menor costo entre nosotros en primera instancia. Y a terceros en una segunda etapa. Eso nos va a permitir que la persona que está comiendo con 200 o con 100 al mes en su hogar, le salga con descuento. En vez de que compre al señor Wright y la ganancia lleve al señor Wright en el supermercado, que está muy bien, está legalmente haciendo, o compre en el mercado a la señora Manuelita, o a la tienda de la esquina, ¿no es cierto?, cuyas utilidades se lleva el señor Wright, la señora del mercado y la señora de la tienda. Está muy bien eso. Pero en cambio acá no. Acá nos llevamos nosotros mismos esas ganancias. Cuando usted, Gabriel, compra, ¿quién está oyendo? Le estoy convocando y pueden anotar este correo electrónico. Por favor, permítame darlo. Lera, 1949@hotmail.com. Y está autoinscribiéndose, sin costo, por el momento, por cierto. Porque si vamos a hacer empresa, tiene que ser con valores económicos, ¿no? Entonces, en segunda instancia, cuando una persona vio y compartió esos alimentos, le dice, mira, al hermano, al pariente, al amigo, al vecino, a la vecina, esto estamos haciendo aquí, ven si quieres compartir, entra ya, entran las personas de confianza. Esas personas de confianza le dan la primera oportunidad de ganar usted. Es decir, ¿quién le va a pagar? El señor Ray no le va a pagar porque come. Nosotros vamos a hacer una organización, estamos ya programados, por eso tres libros en concreto están programados para que mientras come usted con bajos costos, mañana coma gratis. Y pasado mañana, gane de lo que sus amigos, sus vecinas, sus vecinos, sus parientes de confianza, sus amigos de confianza, usted les va a patrocinar. Entonces montamos esta empresa en el sistema multinivel, MLM en red. Porque eso está comprobado, está previsto para que mientras en el modelo actual capitalista usted se jubila a los 30, 35 y 40 años, ¿cierto? En este nuevo modelo se va a jubilar máximo en 10 años. De lo que usted va a trabajar en un año, en otra parte, acá en un mes usted ya está ganando. Entonces, aquí tiene vacación en el sistema capitalista, si es que ahorra una vez por año. Acá no. Mientras usted vacaciona, los demás de su red van ganando para usted. Y ellos tienen iguales condiciones, iguales oportunidades. De manera que eso es lo que vamos a hacer en el piloto, ¿no es cierto?, cuyo libro está escrito ya, por fin, hemos concluido, estamos realmente listos para ya editarlo, y claro, enviamos también una parte de eso a su persona para que lo dé una ojeada. Sí, aquí tenemos parte nada más, para que podamos ejercer lo que realmente debe hacérselo. Así es que, sí es una alternativa. Invitar, decía, convocar, decía, a las amas de casa. Que estén descontentas con lo que están ganando ahora. Ya sean microempresarios, microempresarias, ya sea que tenga empleo, no importa. No deja ni su empleo aquí, en lo que va a trabajar. Va a ganar. No deja su microempresa, no deja de ser peluquero, no deja de ser vendedora, no deja de ser tendero, porque también a los tenderos les vamos a dar. Vamos a comprar. Estamos ya en contacto con muchos finqueros en la costa, en el oriente, en la sierra, para que podamos reunirnos entre muchos productores y consumidores para tener el favor nuestro de la unidad, que eso es lo grandioso de este nuevo modelo, la unión, porque la unión da fuerza, como el dinero al rico, que le da poder, al pobre, su unión le da poder también, pero su unión con un objetivo normal, propio de todos, pero positivo. 10 de la mañana en punto. Vamos a pedir una pausa, por favor, y regresamos junto a Luis Romero para seguir en el diálogo, justamente tratando de esbozar un poco este nuevo modelo empresarial en la última publicación de Luis Romero. Adelante, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @DIRMOVSocial. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diez de la mañana con 2 minutos, justamente estábamos en un diálogo junto al autor de Nuevo Modelo Empresarial, Organizar Nuevas Empresas con Propiedad Accionaria de los Trabajadores, de Luis Romero. En efecto, pues hasta el momento hemos hecho como un esbozo, quizás histórico también, de las características positivas y negativas de los modelos aplicados ya en la economía. En cuanto, por ejemplo, al típico modelo de la empresa en el contexto capitalista neoliberal, y bajo un capítulo que quizás pocas personas conocen, ¿no?, dentro de la historia universal, digamos, porque intentos de cooperativismo se han hecho y algunos, digamos, no con tanto éxito, otros con algún éxito, pero en todo caso, pues pasaron a la historia, refiriéndose, por ejemplo, puedo hacer mención al famoso caso de Robert Owen, este empresario inglés, si no me equivoco, que hizo también una forma de cooperativismo con sus trabajadores, al francés Fioret con los falansterios, y pues también están justamente el dato que nos revela Luis de Carlos Hogarth en el año de 1844 con los pioneros de Rochandel, y pues estos modelos no se han dado mucho a conocer, ¿no? Entonces entiendo que el día de hoy nuestro amigo Luis se está presentando con este libro, tomando en consideración lo positivo y negativo de estos modelos, tanto ya sea el cooperativismo como lo positivo de la empresa. En ese sentido, pues, habíamos quedado en la explicación del multinivel, que entiendo que es una estrategia propiamente, o me decía que no exactamente del cooperativismo. Hablemos, ¿qué es el multinivel? Bueno, hablemos de que el multinivel está en los países mucho más desarrollados. Estados Unidos es grande porque tiene empresas en multinivel. El multinivel, por ejemplo, se creó en 1886, Avon, ¿sí? El mismo año se crea la Coca-Cola, los dos en Estados Unidos. Pero el sistema de ventas es lo importante, y viene luego a desarrollar con el pasar del tiempo Jim Rohn en Herbalife, a desarrollar el sistema mucho más adelantado para que sean varios niveles. El número uno crea un liderazgo y él busca 5 personas. Es su segundo nivel. Los 5 crean otro nivel, un tercer nivel. Son 25. Los 25 ven a sus amigos y parientes y les cuentan de las bondades que tiene el multinivel y que están ganando cada vez más y crean los niveles, el nivel número 4. Y ellos a su vez, que ya serían 125, le pasan el dato, los 125 le pasan el dato cada uno a 5, son 625, y así se va multiplicando. Es decir, el multinivel es una estrategia de ventas que en todas las empresas de multinivel, citemos en el país, de las 35 empresas multinivel que existen aquí en el país, 8 las hemos estudiado, entre otras Herbalife, que es la más grande en este momento en el Ecuador. Es la tercera en el mundo, porque la primera es Omni-White, es la primera, que está vendiendo por sobre los 9.500 millones de dólares, 9.500 billones, perdón, billones con B, al año, ¿no? Está en Estados Unidos, las más grandes están en Estados Unidos. La segunda es Avon, siendo la primera en organizarse, en formarse, es la segunda. Y Herbalife, primera en Ecuador y tercera en el mundo, ¿no es cierto? Ellos están vendiendo por sobre los 5.500 billones de dólares. Tienen un poco más de 5 millones de distribuidores. Les llaman distribuidores independientes. Nadie gana sueldo. Nadie es dueño. Herbalife, el dueño es Mark Hughes. Y Jim Rohn, el que creó el aumento de ventas a nivel multinivel, a nivel de multinivel, aunque un poco redunda. Entonces, la estrategia en la forma de ventas aliviana el trabajo individual, pero fortalece las ganancias colectivas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Luis, ahí viene una interrogante. Claro que sí. Quizás, digamos, en los modelos socialistas lo que se preocupaba bastante era en cambio de quién poseía la propiedad. Ajá. Y también, en ese sentido, pues de cierta forma, digamos, propiedades, digamos, en este caso, los agricultores. Ajá. ¿Qué tienen, no? Tienen el medio de producción que sería la tierra. Claro. Pero de la tierra también salen los alimentos, ¿no? Claro. En ese sí. sentido, pues... Imaginemos un día que los agricultores simplemente no den sus cosechas a las grandes ciudades. La ciudad se queda sin comer. La ciudad prácticamente quiebra, ¿no? Así en ese es, sentido, pues, el agricultor tiene un poder, en este caso de producción. ¿Qué diferencia habría, es decir, si se trata tan solo de ventas, de distribución y no de producción, ¿habría algún problema? A ver, las empresas multinivel, Gabriel... producen. Herbalife produce nutrientes en latas, en frascos, así como Avon produce para belleza. Igual que Yambal produce para que se embellezca la mujer, la dama, ¿no es cierto? Entonces, nuestro esquema es que nos unimos productores y consumidores, que los productores también son consumidores. Les vamos a llevar, en las tiendas móviles, les vamos a llevar todo lo que produce la ciudad en fábricas, les llevamos al campo. Y traemos en las tiendas móviles todo lo que el granjero, el finquero, el hacendado produce en la tierra. Entonces les llevamos allá, porque si deja de trabajar un día, no, viene a vender a la ciudad, no come. Hoy en día, ¿qué pasa con el finquero, con el productor? Van y se aprovechan y le compran al precio de gallina robada los productos que tanto les cuesta. Últimamente hubo mandarinas en producción que en Santo Domingo estuvieron a 50 centavos una caja grande en Santo Domingo, los Colorados. ¿En qué se benefició el productor? En nada, porque se abarata mucho cuando hay mucha producción. Esa es la particularidad. Nuestra empresa, cuando va a ser de todos, eso incluye los finqueros, ellos también van a ser parte de la empresa. Dueños, dueños, todos vamos a ser dueños. Ahí nos distanciamos de lo que es la empresa multinivel de Estados Unidos, o la del Perú, que es Yambal, porque las ganancias se van para allá. Las ganancias que producen en el Ecuador una sola persona, voy a mencionar un nombre, Camilo Vela. Hace 5 años él tenía 150 mil distribuidores independientes, él. Y le llegaba un cheque de $1,000,000 de regalías. ¿Sí? Y eso es real. No es utópico. Eso es real. Entonces, vemos la bondad que tiene el multinivel. Que mucha gente trabaja allí en el multinivel sin dejar sus trabajos normales. Cuando ya ven que es bueno ganar en ese sistema, porque se aliviana el trabajo individual, ya lo dijimos esta parte, pero se fortalecen las ganancias colectivas, dejan sus trabajos y se vuelcan como hizo Camilo Vela. Camilo Vela era un curita y dejó su sotana y se dedicó a Herbalife. Entonces, estas bondades queremos compartirles con quienes realmente están necesitando más recursos para su hogar. Esa es la solución que nosotros estamos convocando y estamos por dar. Hoy empezamos a socializar, Luis, querido Gabriel. En cualquier modelo económico, digamos, siempre hay como, digamos, someterse a un ambiente de crisis, quizás, ¿no?, de precautelar. Es decir, ningún sistema creo que es perfecto, más bien es perfectible. En ese sentido, claro que sí. Este sistema que usted nos presenta, ¿tiene algún punto débil? ¿Tiene algún punto por donde nosotros podamos avizorar quizás una futura crisis? A ver, el punto que tenemos débil es que aún no empezamos. Hoy arrancamos con la socialización y aspiraría que tanto usted se imbuya de lo que estamos explicando al público, ¿no es cierto?, y que empiece a inscribirse, porque vamos a arrancar con 125 personas. Ese es el punto débil. Pensar que van a ser muchísimos, sí, muchos más. No arrancamos mientras no estemos con 125 personas, de manera que pueden empezar a inscribirse sin costo por lo pronto, ¿no es cierto? El otro punto débil, ¿cuál es? El que tarde o temprano, cuando se den cuenta las cámaras de industriales, las cámaras de comercio, los verdaderos empresarios van a poner ciertas cortapisas. Todo eso está preparado. Todo eso está preparado. Por esa razón, nosotros vamos a capacitar a todo el mundo que se inscriba para que todos pensemos en el sistema nuevo, no en el sistema capitalista, porque usted se formó en el sistema capitalista, mi querido Gabriel. Yo también. Pero nace este nuevo esquema, esta nueva teoría que le vamos a plasmar en realidad, y por eso aspiro ejecutar como autor, ¿no es cierto?, en el plan piloto, en la línea alimentos propiamente dicha. Queremos agradecer el tiempo destinado precisamente para hablar de este libro, ¿sí?, Nuevo Modelo Empresarial, que a propósito, pues, entiendo que viene con cierto aval, ¿no?, del gobierno de Pichincha. Lo imprimieron ellos. En ese sentido, pues, yo quisiera agradecer a Luis y preguntar, ¿cuándo se dará, pues, la publicación oficial o la presentación del libro oficialmente? Bueno, este oficialmente ya está circulando. No hemos hecho lanzamiento, no lo vamos a hacer aún. Queremos primero inaugurar la primera empresa piloto para lanzar los 3 libros a la vez, que sería el 4, el 5 y el 6, ¿sí?, para que de esa manera no sea una teoría que queda en el papel, ¿no?, sino que va a ser una práctica. Queremos antes de morir, porque estamos viejitos, dejar ejecutando el plan piloto en ese nuevo modelo empresarial, con la primera empresa piloto que será en la línea alimentos, cuyo libro, repito, está ya escrito y que lo vamos seguramente a poner de todos, porque la empresa va a ser absolutamente de todos. ¿De dónde van a sacar las personas esta parte? Si usted me permite, Gabriel, por favor, indicar. ¿Y cómo es que la gente no tiene ni para una microempresa? ¿Va a ser empresaria? Por supuesto que sí. El hombre llega a hacer lo que quiere, no lo que puede. Tiene que venir gente diferente, gente luchadora, gente emprendedora, gente que deje tras bastidores esa alma de esclavo que aún hay en el capitalismo. Y les encanta a los actuales terratenientes. Casi no hay ricos en el país. Ni Alvarito Noboa. No es muy rico. Porque el primer rico en el mundo es Bill Gates de este momento. Usted sabe eso perfectamente. Era Carlos Slim el segundo. Hoy está en sexto lugar. ¿Sí? Está en sexto lugar. Entonces, nosotros vamos a darles créditos. Estamos conversando con las principales cooperativas. Porque los dos ingredientes pensamos entre la banca y la cooperativa y las financieras de fuera para poder entregar los créditos a la gente que necesita superar. A la gente que, estando ganando poco, se sacude y dice, quiero ganar más. Van a venir, les vamos a dar créditos. Y a los que vengan pronto, la misma empresa le prestará. La misma empresa le prestará. ¿Por qué? No para que pague con el sueldo de ahora, porque si no le está alcanzando, por eso va a venir. Con el nuevo sueldo. No es utópico, por favor, Gabriel. Entonces, sí me gustaría públicamente decirlo, yo aspiraría que Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted, como joven periodista, se imbuya de lo que es esta novedad, porque es algo nuevo, una teoría nueva, y podamos arrancar desde aquí, y ojalá traer, ¿no es cierto?, organizar con la Casa de la Cultura en general y la radio en particular, una primera asamblea de dirigentes barriales. Una primera asamblea para darles una capacitación de 3 horas académicas, ¿no es cierto? Aquí en la misma radio puede ser, ustedes tienen muchos salones, sin costo alguno, por cierto. ¿Para qué? Para que les podamos instruir, informar y arrancar cuanto antes, porque va en beneficio de la población, no en beneficio de Luis Romero, mi querido Gabriel. Muchísimas gracias, Luis. 10 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una canción, por favor. Gracias, Gabriel. Y pues de ello seguimos con más de La Rayuela. Adelante. Oh, yeah. verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%. Me gusta verte fuerte, me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%. Me gusta verte fuerte, me gusta ver mi barrio, los vecinos chévere, salimos para la calle, no nos paramos otra vez. Gente alerta, unida siempre y creciendo fuerte. Y la vida te da vueltas. No pierdas tu esencia. Y la vida te da vueltas. Pide paciencia. Y la vida te da vueltas. Lucha y piensa. Y la vida te da vueltas. No más violencia. En la corte están bailando. Y en la sierra están gozando. El oyente está gritando. Y en la silla están gritando. Pronuncio lo que quieres y lo veo en el cuento. Camino frente y no estás derrumbando lamento. Dímelo, dime ya lo que requiere tu alma. Todo está en tu mente y a veces te atrapa. Cuando pienso demasiado, esto me pasa cuando pienso demasiado, esto me pasa cuando pienso.

10:35 ya, y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, hace algunos meses, recordarán ustedes, pues difundíamos esta muestra del maestro Ismael Olavarrieta. Y después de algunos intentos hemos podido localizar a Claudia Otero, su esposa, quien ha tenido la bondad de regalarnos un poco de su tiempo y está acá con nosotros esta mañana. Bienvenida, Claudia querida. Muchísimas gracias. Qué lindo que estés acá con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Y pues, claro, una pérdida profunda, una pérdida importantísima, la de tu esposo Ismael, ¿no? Lo hemos lamentado porque, bueno, no solo por la parte pictórica, ¿no? Por la parte humana. Sí, realmente era una persona muy especial y a pesar de pues del distanciamiento que tuvimos en los últimos años, porque como todo el mundo sabe, no estábamos viviendo juntos hace muchos años, pues teníamos, además de una hija en común, muchísimo contacto, ¿no? Entonces Ismael y yo teníamos una excelente relación, siempre tuvimos una muy buena relación. Y sí fue un golpe duro realmente, no nos imaginamos que fuera a ser tan rápido, realmente sabíamos que estaba enfermo, él y yo sabíamos que estaba enfermo y Roxana, nadie más, pero no nos imaginamos que fuera a despedirse tan pronto, que en medio de todo pues fue lo mejor, ¿no? Porque claro que sí, hubo mucho sufrimiento. Ismael Olavarrieta, amigas, amigos, para quien no conocen mucho de él, pues él nace en Mar del Plata, en Argentina, en el año 41, ¿no? Sí. Y miren ustedes, comienza con una, ¿qué diría yo? Una profesión, una pasión más que profesión, ¿no? Maravillosa, loquísima, porque comienza pues él con sus primeras exposiciones. La primera fue en 1966 en el Museo Valencia de Popayán, en el Cauca. Luego pues en Ateneo Santiago de Cali, Colombo Americano, ¿así era? Sí, la Galería Colombo Americana. Ya, Galería de Mansarda en Bogotá, El Puente en Caracas, Centro de Bellas Artes en Maracaibo, Venezuela, Salón Anual de Cali, Colombia, Salón de Arte Joven en Pereira, Colombia. Pero les digo algo, si realmente tendríamos que desmenuzar pues toda la trayectoria, ¿no?, de Ismael, no acabamos nunca. Comienza en el 66 y no para, realmente no para. Hay una cantidad de exposiciones, pero en México, en Estados Unidos, en Alemania, pues en España. Bueno, miren, la verdad es que esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Pero a mí me gustaría que Claudia tenga la bondad de contarnos un poco cómo es que ustedes, pues, llegan al Ecuador, porque ni él ni tú son ecuatorianos, ¿no? Somos ecuatorianas de alma, los dos. yo soy colombiana. Yo conocí a Ismael en el 86 en Bogotá, precisamente en una exposición que estaba haciendo en una galería que se llama Aymaru. Ahí lo conocí. Yo también soy medio artista, soy diseñadora y he pintado toda la vida. Y la coyuntura empezó porque él empezó a ser profesor mío. Él me dictaba clases de pintura. Entonces ahí conocimos y ahí arrancamos la vida juntos. En el 88 nos vinimos a Ecuador porque Ismael ya había pasado por Ecuador y ya había expuesto aquí en el Ecuador, en el 70 y pico. Y tenía una muy buena amiga, que no sé si ustedes la conocen, que es una persona que estaba muy metida en el arte, que se llama Amparo Agudelo. Ella tenía mucha colección de Ismael y era una persona muy relacionada con el arte, entonces la invitó y nos hizo el contacto con la Bienal de Cuenca. Ahí comenzó nuestra travesía por el Ecuador. Empezamos a conocer a gente como los primeros amigos que yo creo que tuvimos en el Ecuador fueron Raúl Pérez Torres, Iván Ewes, Marco Antonio Rodríguez, Simón Zavala, toda esa gente que en ese momento tenía la obra palabra y todo ese, ¿cómo no?, toda esa, claro, historia. Me estoy remontando a muchísimos años atrás. Y Guido Torres, Guido Díaz también. Y la primera exposición que se hizo en el Ecuador, en esa segunda vuelta de Ismael, digamos, y primera mía, fue en el Colegio de Arquitectos. En ese entonces yo estaba embarazada de mi hija Roxana, y se hizo una exposición que fue muy linda, que se vendió creo que el 90% de la exposición. Por aquí estaba la tarjeta de la invitación. Por la coyuntura del momento, me imagino, y por lo que yo estaba, venía un hijo en camino, la exposición fue muy ese estilo que estás viendo para la gente que nos está oyendo. Eran muchas caras de mujeres, muy tranquilitas, muy no su arte agresivo que tuvo en otra época. Claro. En ese momento la coyuntura era un poquito más maternal, si podemos decirlo así. Sosegada, ¿no? Exacto. Esa exposición fue un éxito, se vendió casi absolutamente todo. Y bueno, poco a poco nos fuimos enamorando del Ecuador, creo. El Ecuador es un país lindo, tranquilo. Veníamos de un país muy lindo como es Colombia, pero con muchísimas dificultades económicas, políticas. En la época del 80 fue la época, una de las épocas más duras que ha tenido Colombia en cuanto al narcotráfico, la guerrilla. Entonces, vivir ahí no era fácil, ¿no? Eso era un sosiego de que iba a pasar al otro día. Y encontramos una isla de paz, porque Ecuador realmente, claro, y en esa época, claro, Ecuador sí, era una maravilla vivir aquí. Y sigue siendo. Ahora cuando presentas esta exposición, ¿no? Estuve mirando y habían otras personas igual, y realmente nos quedábamos como largo rato, ¿no? Mirando un solo cuadro, porque realmente te atrapa, te cautiva. Comienzas a volar, a hacer todo una, creo que hasta un discurso, creo sí, yo, ¿no? Sí, sí. Y eso obviamente dice de la personalidad, de la esencia de Ismael. Si tendrías que hacer un perfil de él, ¿qué dirías? A ver, Ismael, ¿qué les digo yo? Bueno, Ismael era una persona que andaba volando. Volando físicamente, literalmente volando, ¿no? Él estaba siempre pensando en qué pintar y en qué es. Su arte fue muy, bueno, muy expresionista, 100% expresionista. Era muy humano, una persona que lloraba, ¿no? Que lo sentía y sufría cuando veía a alguien sufriendo y quería siempre estar ayudando. Es difícil hacerlo, pero siempre estaba muy pendiente de que sus amigos estuvieran bien, de que las cosas estuvieran bien. Era una persona que siempre tuvo mucho contacto con la gente. Con la gente era muy amiguero, tú lo recuerdas, era súper amiguero. Eso sí. Tenía amigos en todas partes del mundo, todo el mundo, y lo quería mucho, realmente lo quería mucho por eso. Al mismo tiempo era un desorganizado, como todos como los artistas, artista. Entonces tocaba estarlo como encarrilado, ubícate, mira, estamos en el mundo, es así. Pero la muestra de su arte refleja eso, ¿no? Él estaba pendiente, siempre dibujó y pintó mujeres, era su pasión en todas las situaciones. Hay gente que lo enfoca mucho dentro del arte erótico, y para mí Ismael no era arte erótico, y él también hasta se molestaba un poco cuando le decían, lo encasillaban como un artista erótico, ¿no? Él decía, yo soy más un artista sensual. Y buscaba era la esencia de la mujer, sí. Yo no soy una conocedora a fondo, ni mucho menos del arte como tal, ¿no? De la pictórica, en fin. Pero como que esto de encasillar, ¿no? La gente, sí. Si es erótico, si es surrealista, sí. Si es, en fin. ¿No será que eso le corresponde a cada ser humano que tiene la oportunidad de acercarse a esa Estamos obra? De acuerdo, claro. Es lo que veas, ¿no? El artista pinta, la persona que lo está observando, el observador, ve qué le gusta y qué no le gusta y a dónde le llega, ¿no? Puede ser erótico, puede ser sensual, puede ser contestativo, puede ser panfletario, no sabemos. Claro. Pero es lo que le sale del alma del artista realmente, ¿no? Y entonces, pues, él fue un defensor de la mujer, de los derechos de la mujer. Entonces, no, cuando tú lo encasillas como con arte erótico, que puede rayar hasta en lo pornográfico, entonces estás diciendo más bien un maltrato hacia la mujer. Claro. Y eso no era lo que así era, jamás, una, todo lo contrario, ¿no? Claro, una interpretación más bien equivocada, ¿no? Ahora, muchos de los casos, los artistas, pues, tienen una posición política. Bueno, ¿y en el caso de qué pasaba con él? No era muy político. Más bien no le interesó mucho. Él salió de Buenos Aires, él es joven, cuando la época de la dictaduras militares. Nunca quiso regresar a Argentina. Y salió corriendo de la situación política que estaba en su país. Nunca fue muy político. Yo creo que Ismael, si lo hubiera uno encasillado dentro de un movimiento político, yo diría que es una persona de centro. ¿Sí? Él se catalogaba como anarquista y creo que lo era. y siempre dijo, soy ciudadano del mundo. No, pues, quiero encasillar. Sin embargo, pues creo que el país donde más vivió fue en Ecuador. Pero tú misma lo has dicho, rodó por el mundo entero, entonces vivió muchísimos años en Europa, en épocas de buenas y malas, con buenos y malos gobiernos. Entonces, como encasillarlo dentro de un movimiento político, yo no lo encasillaría. Mira, justamente hace unos días tuve la oportunidad de entrevistarle a la doctora Silvia Álvarez. Sí. Una poeta, debes... He oído hablar de ella, no la conozco. Escritora, investigadora pedagógica, entre tantas de sus actividades. Y ella señalaba un poco esto, ¿no? Esa actitud en mi caso de Ismael, por ejemplo. Sí, soy ciudadano del mundo. Y ella nos contaba. Dice, ¿cuánto tengo que agradecer a mis padres porque no nos encasillaron en, seamos de derecha, seamos de izquierda, de arriba o de abajo? No, simplemente seamos seres propositivos, gente buena, gente que pueda aportar al otro, gente con valores y punto, ¿no? Y me decía, tanto es el caso que ellos se sentían tan anarquistas y todo, que no nos pusieron o no nos formaron dentro de ninguna religión. Esa es la otra, y nadie tampoco tenía ninguna. Y ella dice, hoy tengo más de 60 años y siento que fue una muy buena opción porque nunca sentí ese peso de la culpa, ese peso de... Sí, no hay remordimiento, no hay nada, uno tiene uno que mirar para adelante y yo creo que si uno está haciendo las cosas bien, la vida funciona. Entonces, ¿tú seguías la misma corriente de sí, Israel? Yo nunca he sido muy religiosa, que digamos, no. No es que sea, me diga que soy atea o no sea atea. Claro. Yo vivo mi vida y creo que lo que tengo que hacer es respetar. Que mis derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás, y eso lo he tenido muy claro siempre, y creo que eso sí también ha sido algo que me han inculcado a mi familia, ¿no? Claro. Súper respetuosos con todo el mundo. Y creo que esa es parte de la vida. Entonces, a mí, yo tampoco soy muy política. Yo creo que en ese sentido ambos éramos muy parecidos. No nos hemos encasillado. No soy una activista política, y me gusta, indudablemente, que en política y en religión y en el trato de trabajo y laboral haya un respeto total, porque para mí esa es la parte que me impulsa a seguir viviendo. Donde falte el respeto, donde haya un grito, donde haya esto, se acabó, hasta ahí llega. Entonces, mientras que yo tenga mis valores bien formados, creo que el resto me va funcionando igual, ¿no? Pero claro que sí. Volvamos un poquito a la obra de Ismael. ¿Qué pasaba con su cromática, los colores? Yo creo que eso marcó mucho en su obra. Ismael era una persona que pintaba en blanco y negro y en colores café. Creo que ha sido de los únicos pintores, yo por lo menos no sé de otro en la historia, no es que tampoco sea una gran conocida de arte, pero creo que son de los únicos pintores que ha manejado tanto los materiales que encuentra en la cocina de su casa. Ah, mira eso. Entonces, ¿cómo Ismael es eso? Cuéntanos un poquito. Sí, claro, Ismael pintaba con café, pintaba con todos los colores que tú ves, ocres en la obra de Ismael, no son pinturas que haya comprado ni que haya fabricado, sino era él preparaba el café a su manera y tenía su truquito y tenía que hacer esta marca y con tanta agua de esta, y etcétera, etcétera. Y pintaba con café. Todos los ocres que se ven en las obras de Ismael son a base de café. Aquí, ecuatoriano, allá, colombiano, España, en el que encontraba, no importaba, pero era café. Coca-Cola, la usaba muchísimo. Y pues, no sé si me ha debido decirla, pero el gas que le producía la bebida hacía que él hiciera un efecto ahí mágico que me encantaba. Mira eso. Que mil veces traté de hacerlo y nunca pude. Más de que lo vi, pero nunca pude. Eso. Trabajaba mucho también con remolacha. Se cocinaba la remolacha y tú sabes el color rojo que deja después del agua de la remolacha. Es una tintura súper intensa. Entonces, él manejaba mucho. En alguna de sus críticas, un crítico colombiano le dijo que él hacía una ensalada en las obras. Y creo que tenía razón. Eso. Y básicamente lo único que usaba era color negro, como tinta china, pero el resto de los pinturas que usaba y el material que usaba sí era básicamente preparado por él, ¿no? Entonces, uh-huh, eso lo hacía completamente diferente al resto. Ahora, eso por un lado en cuanto a pintura, digamos. En cuanto a dibujo, me parece que era un excelente. Para mí sí, yo muchas veces le decía, deja el cuadro ahí, en la mitad del camino, porque realmente era un maestro. Sí, era, eso sí, no hay duda. No hay duda, él manejaba la figura humana impresionante. Jamás dibujó con modelo, nunca, era simplemente el dominio que tenía él sobre la figura. Y Claudia, por cierto, creo que a veces eso de mejor no vendamos, ¿no? No vendamos los cuadros. Creo que eso nos está pasando en el momento. Es triste, porque es triste, ¿no? Salir de cuadros que no quedó mucha obra. Tenemos algo, y yo hoy fui coleccionando a través de los años obras, que fue lo que se presentó acá. Como tú pudiste ver en la exposición, había obras desde el 87, que fue la primera exposición que se hizo aquí en Excedra. Ese era un cuadro que yo tenía guardado, y yo trataba de guardar cuadros de cada exposición. Entonces ya tenemos más o menos un baraje de cuadros de él. Pero de lo último que pintó, da nostalgia vender esos cuadros, porque no van a volver, no van a regresar. Así eso claro, fue lo que quedó, y no va a volver a aparecer jamás. Entonces, por eso más o menos lo que estamos tratando es hacer un poco de obra gráfica con Roxana, porque pues sí es lindo que la gente, y además que nos lo están pidiendo, ¿no? Queremos cuadros de Ismael. Entonces se han hecho un poco de cosas. Roxana y yo hemos estado metidas hace un tiempo, bueno, yo más, pero Roxana acaba de regresar, regresó precisamente en los últimos días de que Ismael estuvo acá para acompañarlo. Metidos un poquito en la parte de diseño gráfico, ambos somos diseñadoras, y estamos haciendo objetos con su obra, que se están vendiendo. ¡Qué maravilla! Pues lo primero que se hizo fue, por ahí también hay alguna foto, en Rayuela, precisamente, una exposición que se hizo en Art Forum hace muchos años. Eso creo que fue en el 2004, 2005, aquí está. No, mentiras, en el 99, qué horror. En el 99, ¿ya? Fue la exposición que inclusive el día de aquí el comercio puso Ismael por Roxana y Cortázar, ¿no? Uh-huh. Y hablaba un poquito de lo que era, pues, por qué le puso Rayuela, por qué él brincaba entre el cuadro y su hija, y por qué la Rayuela es está brincando de un lado a otro, como lo dijo Cortázar. En esa exposición, que fue muy linda, en esa exposición vendimos camisetas de Ismael, hechas por él. En ese entonces hablábamos de serigrafía. Entonces, claro, esa época, ¿no? La vida ha cambiado. Y las hicimos con él. Roxana creo que tenía, si era en el 99, tenía 10, 11 años, y los tres hicimos camisetas que se vendieron muchísimo. Un cuadro de... Pero es una genial idea, ¿no? Con la obra de Ismael, poder sacar objetos utilitarios, ¿no? Claro. De pronto un jarro. Exacto, en este momento tenemos jarros, tenemos camisetas, estamos sacando unas pañoletas muy lindas. Te voy a dejar imágenes por si tú puedes subir eso en las redes. Y se han vendido en Rayuela, otra Rayuela, qué horror, ¿ya? Que estuvimos hay en. Hay bastante Rayuela. Qué bueno que haces. Sí, eso es una buena cosa. En los talleres abiertos de Monquito, que hubo en agosto, mes de las artes. Para esos talleres hicimos pañoletas con los cuadros de Ismael, con toda la obra, y se vendieron todas. Eso fue venta completa. Todo lo que se hizo se vendió. La obra se presta mucho para eso. Entonces quedaron bien. Y hay más cosas, ¿no? Estamos haciendo imanes gigantes, estamos haciendo muchas cosas tratando de difundir un poco la obra. El valor de estos objetos, sin duda alguna, digo yo, cuando se trata de una obra de arte, es como difícil hablar de precios, ¿eh? Sí, es complicado, pero creo que esto se lo aprendí yo a él. Ismael era un excelente grabador, excelente, creo que muy, muy, muy grabador. Y él siempre nos dijo, el grabado es para difundir la obra, únicamente. Y el grabado no puede ser caro, el grabado tiene que ser como un disco, como un afiche, mucho manteniendo, yo sé el valor que tiene ser el grabado, y lo que vale ser un agua fuerte, y el conocimiento, y la experiencia, y todo eso, pero el grabado es la copia de un original, que no todos podemos tener originales. A mí me encantaría tener un cuadro de Miró, pero pues no puedo, es imposible, pero si hay un grabado de Miró, pues qué chévere. Además, siento que es una cosa hecha por el mismo artista, ¿no? Entonces, el mismo artista se está copiando, no es un plagio, no es una piratería, no es que salgan ahorita y empiezan a coger todo el mundo los cuadros de Ismael, como ha pasado con muchos otros pintores en toda la historia de la humanidad. Pero si nosotros que tenemos los derechos sobre su obra, Roxana que los tiene al 100%, puede reproducir un poco la obra de su papá y que esté en todas partes, pues es muy lindo, a un valor que no tiene que por qué ser súper costoso, ¿no? Claro. Tiene que claro. ser algo. La idea es que la obra se quede en la gente y que la gente que nos ha llamado y nos ha dicho quiero tener algo Ismael, poderle decir tenemos esto. Por supuesto. Entonces, quienes estén interesados, me pregunto, hay gente que ahora mismo nos está escuchando, ¿dónde pueden obtener estos objetos con obra? Nosotros tenemos un taller hace años, pues lo tuvo, yo lo abrí yo hace muchos años, incluso lo abrí con Gina Villasís en el 2000. Después Gina, pues diferentes cosas, ella se fue a trabajar en una parte, yo me fui a trabajar otra, etcétera, etcétera, nos vivimos poco, que se llama Parafernalia, que es lo que soy yo. Ando brincando una foto. Eso soy yo, hago de todo. En ese taller hacemos eso. ¿Sí? Trabajamos casi todo online. Básicamente, hoy las ventajas del internet son una maravilla. Entonces, trabajamos online. Pero, pues, puedo decir el teléfono. Mi por teléfono favor, claro. Es el 099-327-5196. ¿Sí? O si no, en Parafernalia. Tanto en Facebook como en Instagram nos pueden contactar y podemos entregar lo que quieran, ¿no? Pues tenemos los equipos, tenemos la infraestructura, lo estamos haciendo nosotros en el taller y por eso también estamos con los costos mucho más cómodos claro. que otras cosas porque nosotros trabajamos directamente. Ahora bien, Claudia Otero, amigas y amigos, no solamente que es una gran artista, ella desde hace algunos años igualmente imparte talleres, cursos, seminarios que tienen que ver con arte, pero que tienen, dijo yo, que tiene que ver con la vida, realmente, ¿no? Con la vida. Yo tuve una experiencia maravillosa con ella hace mucho tiempo, cuando trabajamos en un proyecto con las niñas que eran hijas de los presos de acá de Quito, ¿no? Y entonces recuerdo entre algunas experiencias que nos enseñabas a hacer jabón. Sí, recuerdas, me acuerdo. Fue muy lindo hacer champú, sí. Una maravilla. Y entonces, si usted pues tiene una fundación, una organización, trabaja con chicos, en fin, y le interesa este tipo de conferencias, de talleres, usted puede también localizarle a Claudia Otero. Muchas gracias. Y pues es el mismo teléfono, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, yo, lo que necesiten, ahí estoy a la disposición. Yo soy una persona abierta, sí. Cualquier charla, cualquier curso, completamente abierta a dictarlo si me necesitan, con muchísimo gusto, donde sea, no tengo problema. Como tú bien lo decías, trabajamos bastante tiempo en el área de la mujer. Sí, ¿no? Fue un proyecto muy lindo, realmente sí, muy realmente lindo. Muy ojalá pudiéramos replicarlo en algún momento porque fue algo muy lindo. Y yo tengo no solamente la satisfacción mía de haber hecho eso, porque para mí fue muy lindo haber trabajado con los niños, tanto los de la cárcel, los hijos de las presas de la cárcel de mujeres, que en medio de lo duro que fue ir, que era ir a entrar y verlos en esas situaciones, esas condiciones tan horribles en que vivían esos niños. Escucharlos, yo tengo unos recuerdos vivos de las palabras que me decían los niños cuando estábamos trabajando. Los otros que no eran de las hijas de las presas, sino los niños que recogíamos en las calles, es de repente doloroso, pero es muy satisfactorio. Incluso después de haber dictado los cursos aquí, estuve trabajando también en las Tres Manuelas. Ese fue un proyecto también muy lindo, y más duro aún. Porque si es duro trabajar con niños en esas condiciones que trabajamos aquí, yo ya trabajaba con prostitutas y es muy duro. Uno no se imagina lo que pasa detrás de eso, ¿no? Es muy fácil juzgarlas y decirles todo lo que claro. son, pero lo que hay en el interior de cada una de esas mujeres es muy complicado. Claudia, en este tiempo donde cada día hablamos más de feminicidios, de femicidios, violación a los derechos de los niños, de las niñas, pues estamos viviendo, digo yo, a nivel humano, tiempos difíciles, tiempos muy duros, donde como que alguien dijo algo como muy fuerte, ¿no? Sí, es como, pues, como que ser humano, los seres humanos nos estamos volviendo salvajes, ¿no? Salvajes, o sea, permisivos, me parece. No, permisivos, pues nos hacemos los ciegos, entonces la impunidad campea. Y tú has sido una mujer que ha trabajado, decías hace un momento, yo no soy activista política, pero yo creo que has sido una activista por la vida, por los derechos de los niños, de las mujeres, ¿no? Y tienes mucha experiencia en eso. ¿Cuál es tu criterio? ¿No piensas que hoy es el momento como de retomar un poco ese trabajo con mujeres, con niños, con jóvenes en condición de riesgo, ¿no? A mí me encantaría. Lo que pasa es que siento que es un poco difícil, ¿no? Cada vez se vuelve más complicado. Pero, pues, como te digo y como le digo a todo el mundo, yo estoy abierta a trabajar, a encontrar nuevas cosas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay mejores herramientas, por un lado, muchísimas mejores herramientas que nos pueden enseñar. Y sí, yo sí creo que hay, es que yo lo que creo es que no se puede parar en eso. Yo creo que todos los días de la vida uno debe ayudar a un ser humano que lo necesita. Y si está dentro de mí hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Como te decía, la satisfacción es para uno cuando ve que algo funcionó. ¡Qué rico! Yo un día me encontré con una de las mujeres con las que había trabajado en la 24 de mayo y tenía una fábrica de velas y le dije, ¡puedo creer! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Claro! ¡Qué bueno que usted está haciendo velas y que las cuatro cositas que yo le enseñé usted haya podido ponerlas a producir! Entonces, yo creo que todo queda, ¿no? Yo estoy segura que lo que dejamos sembrado en los niños, hijos de las presas en la casa de la, en la cárcel, hoy algo les quedó. De alguna manera fruto, algo, claro, algo que quedó de aquello que nos decían y que en ese momento hasta a muchos no les gustaba. Yo me acuerdo de un día un niño que pasaba ahí cerca del escritorio aquí y cogió una grapadora y le dije, no la cojas, eso no es tuyo. Y me contesta, pero ¿cómo así? Mi mamá que coja todo y yo que, y ustedes que yo no cojamos nada. Claro. Y explícale al niño por qué. Entonces, yo creo que todas esas cosas te enseñan y les enseñamos a ellos, ¿no? Entonces, hay que retomarlo y ojalá haya alguna institución que quiera retomar eso. No es fácil porque necesitamos recursos. Indudablemente, ese creo que es el freno de todo. Claro, es que las buenas voluntades sí son importantísimas, pero todo pues necesita también un sustento económico. Exacto. ¿No? No se puede. Quizás y a través de este programa podamos en algún momento pues realmente tener una, no sé, una llamada de esas que surgen a veces en la vida y digan, oigan, escuchamos esto, nosotros tenemos esta fundación, esta organización, ojalá, o tenemos la voluntad de hacerlo y podemos apoyar. Podemos organizar algo nuevamente aquí. Sería muy maravilloso. Sería muy lindo volver a retomar con el área de la mujer todo lo que se hizo en esa época. Claro que sí. Porque fue muy lindo en esa época cuando comenzó el área de la mujer y volver a retomar el espíritu de Nela Martínez y la Michita y de todos aquellos que... Una de las grandes mujeres de nuestro país, ¿no? Tú, Claudia, tú pintabas. ¿Qué pasó con tu obra? Yo pinto, ahora vuelvo a pintar. Qué maravilla, qué bueno. Yo pinté mucho, sí. Yo pinté mucho, hice algunas exposiciones en Bogotá. Y después, no sé qué pasó. Quizás lo mío no era tan importante y tan lindo como lo que pintaba Ismael. Yo siempre sentí que lo de que era muchísimo mejor, lejos, muchísimo mejor que lo que yo hacía. Yo soy muy retratista, yo básicamente, y no sé si por casualidades de la vida o eso fue lo que me juntó, siempre he pintado figura humana y básicamente caras. Las caras me matan y yo soy una pintora de caras, 100%. Lo dejé muchos años por muchas cosas, porque la vida, por el trabajo, por la niña, porque las cosas son así y porque para uno, para pintar, necesita concentrarse a pintar. Hace unos años ya la vida había calmado, ya estaba sola, Rosana estaba estudiando en Buenos Aires y dije voy a sacar. Y para sorpresa mía, resulta que estaba feliz y funcionaba perfecto. Me di cuenta que eso era como montar en bicicleta, no se lo olvida uno. Maravilla. Y empecé a pintar. Qué bien. Pero pintar para mí, ahí está. Bueno, pero y de vuelta en algún momento podemos sacarlo. Sí, exacto, ¿no? Podemos sacarlo al aire otra vez y hacer algo chévere, interesante. Bueno, desde ya, si es que hay que hacer algo alrededor de la exposición, me apunto. Muchas gracias. Para la difusión. Vamos a ver si podemos sacar algo, sí. Claudia, siempre conversar contigo será un placer. Muchas gracias, bueno, lo mismo. Por supuesto. Sí. Muchas gracias tu tiempo, muchas gracias por estar acá, por darnos la oportunidad de saber un poquito más

de la mañana con 10 minutos. Quisiéramos pues mencionar un poco de lo que va a suceder en la agenda cultural de estas semanas, de estos días que se avecinan. Por ejemplo, para este viernes 6 de octubre, en el Aula Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dará la sexta conferencia nacional Alfaro Vive Carajo, conferencia en el marco de la realización de la sexta conferencia nacional de esta organización. Se realizarán exposiciones magistrales sobre el contexto histórico, social y político nacional, incluso internacional. Contará con intervenciones musicales de artistas invitados. La entrada es con invitación. El responsable, Miguel Jarrín Jarrín, puede comunicarse a los teléfonos 099-8993-522. 099-8993-522. Igualmente tenemos este curso permanente de danza folclórica. Será en el Centro Integrado de Difusión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el núcleo de Bolívar, en Sucre, entre Manuela Cañizares y Selva Alegre, en Guaranda. Esto será desde el lunes 16 de... Inició desde el 16 de enero de este año y está vigente hasta el 29 de diciembre de este mismo año, ¿sí? Está vigente aún esto, hasta las 19 horas. Es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar, pues nos invitan a este curso de formación permanente a propósito de la danza folclórica. Sí, realmente así es, tenemos esta información y queremos nosotros invitarles a que sean parte precisamente de todas estas actividades. Tenemos para ustedes, amigas, amigos, inclusive unas entradas ahora mismo para esta función, ¿no? La Casa de Bernarda Alba. Este es un clásico, ¿no? De Lorca, y lo presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Y luego, pues, Balada para un Momento. Esto será el día martes 3 de octubre, es decir, el día de hoy, a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como dice Bachita, hay entradas aquí disponibles en la radio. Si usted desea algún pase para este par de obras, lo puede hacer a través de Radio CCE, es el fanpage. Si usted escribe, necesito cuántas entradas, pues ahí se le responde rápidamente. Igual usted puede acercarse acá a nuestra radio personalmente y pues las retira, ¿no? Entonces, esto por un lado, luego tenemos, hace un momento solamente pudimos disfrutar de este concierto didáctico del grupo de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a partir de las 10 de la mañana realmente disfrutamos de este concierto. La Camerata, amigas, amigos, está integrada por músicos profesionales de probada solvencia artística, musical, tanto nacional como internacional. Su directora, Cecilia Tapia, soprano, y Hugo Luzuriaga en el violín, Miguel Mogrovejo en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Diego Punguil en la flauta, María Isabel Acosta en el piano. Esto fue, bueno, todavía está, ¿no?, en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Así es que, pues, estamos felices realmente de haber disfrutado de este concierto didáctico. Tenemos más información. Bueno, Premio Nobel de Literatura 2017 se anunciará este jueves. Atención. Y ahí sí que con redoblante, ¿no? Con redoblante y atención. ¿Qué dices, Gabriel? Cuando Alfred Nobel, quien es el, digamos, la persona cuyo apellido se tomó para los premios, creó el premio, que crea. Claro, premió creó este premio en literatura. Quizás pudo haberse beneficiado de un editor, pero la verdad no se sabe. La intención del premio aparece tentadoramente vaga en su testamento, lo que hace que el honor literario sea uno de los más debatidos y entretenidos de los premios Nobel. Obviamente esto se iba a hacer como impresionante la noticia, ¿no? El industrialista sueco dijo que quería que el galardón reconociera a la persona que ha producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal. El jueves la Academia Sueca anunciará quién considera que haya cumplido con el criterio de ideal para los laureles de 2017. Una mirada a algunos aspectos del Premio Nobel de Literatura. ¿Qué quiere decir dirección ideal? La Academia Sueca nunca ha tenido una visión consecuente al respecto, pero parece atravesar ciertos conceptos. En un artículo publicado en el cibersitio del Premio Nobel, el miembro de la Academia, Kewell Spelgar, delineó al menos 7 periodos distintos en las interpretaciones del siglo XX. Desde el idealismo conservador, desde los primeros años en los que se honró la iglesia y la familia, pasando por un periodo de hombre común en la década de los 30, cuando Sinclair Lewis y Pearl Brook ganaron, más recientemente una determinación de reconocer escritores fuera de tradiciones occidentales. Solo 5 países han recibido casi la mitad de los premios de literatura desde 1901, entre ellos Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Suecia. Habría una de las preguntas que están rondando siempre es, ¿qué cuenta como literatura, no? Y esta nota nos dice pues que en 2015 y 2016 el premio fue a escritores afuera del convencional literario de novela y poesía. Los libros de Svetlana Alebiec son reportajes sociopolíticos, artísticos, y se puede decir que las letras de Bob Dylan tienen más poder en la canción que en el papel. Si la Academia está resuelta entonces a hacer aventura, podría considerar otras formas de arte como literatura. Las novelas gráficas, por ejemplo, se han construido con el peso moral y el poder imaginativo a considerarse literatura que va más allá del entretenimiento. Un premio Nobel para la novela gráfica no parece, entre comillas, para nada irracional. Gabriel Wislow. Este es un editor en New York Review of Books, dijo la Associated Press. ¿Y los presuntos favoritos? ¿Quiénes serán? El novelista, dramaturgo y ensayista keniano Nyuyu Wanchung encabeza las listas de muchos corredores de apuestas, seguido por el perenne favorito Haruki Murakami. A propósito de Haruki, ¿no?, que ya hemos hecho alguna mención de este escritor japonés. Otro nombre que emerge año tras año vería sus chances enturbiados por su popularidad. Tuvimos que cortar las probabilidades de Margaret Atwood, luego que pues se ganara el Emmy la semana pasada, dijo Alex Zapati, un vocero de la casa de apuestas británica de Lambrox, en un email. En todo caso, establecer las probabilidades del Nobel parece una tarea menos rigurosa que evaluar los prospectos de un equipo deportivo, al basarse en el juicio del público y no de un análisis profundo. Así que estamos también a la expectativa de este día jueves pueda darse esta gran noticia, ¿no? ¿Quién es el Premio Nobel de Literatura año 2017? 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y pues nosotros seguimos con más de La Rayuela. Tenemos una invitación que ofrecerles. Les recordamos que todavía la muestra de Sergio Coello Terán está abierta, ¿no? Y esto es en la Sala Víctor Mideros de nuestra casona, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por cierto, Gabriel, recuerdas que vamos a conversar con su nieto, ¿no? Y sin duda va a ser todo un diálogo, un recorrido desde pues los años mozos, los años de juventud de Sergio Coello, sus preferencias, su rigor en el trabajo, su formación política, en fin, sus gustos, sus sueños, y todo esto pues contado por su propio nieto. Esto por un lado. Luego, hay una exhibición en alto relieve que permite a los no videntes apreciar el arte, y de eso puedes hablarlo tú. Así es, exhibición en alto relieve permite a los no videntes apreciar el arte. ¿Quién dice que el arte solo se aprecia con los ojos?, expresa Luis Mantilla, mientras palpa con sus manos las formas de uno de los 23 cuadros del artista plástico Eduardo Arriaga, conocido como La Linchi. Debido a una enfermedad congénita, la visión de Mantilla fue decayendo en el transcurso del tiempo. Eso no fue un impedimento para que el joven universitario deje de ir a teatros y museos para disfrutar de una exposición. Aunque reconoce que muchas veces impide que las personas toquen los cuadros o las esculturas, las creaciones de La Linchi son la excepción. Este artista guayaquileño se enfocó en montar una galería incluyente. Por ello, sus cuadros elaborados en alto relieve permiten a las personas no videntes apreciar el arte a través del tacto, y cada pieza cuenta con un texto escrito en braille. Arriaga cuenta que la idea nació allá por el año 2004, cuando fue invitado a participar en la Bienal de Arte No Visual en el Puerto principal. Y pues ya hemos tenido aquí en algunos programas este diálogo junto a este artista, ¿no? La Linchi, Eduardo Arriaga. Y es importante mencionar esto, que la muestra El Braille y el Arte, organizada en Quito para el público en general, fue inaugurada el pasado 19 de septiembre y estará abierta hasta el 26 de octubre en la Sala Eduardo Kidman, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, invitados, no necesitamos necesariamente tener todos los sentidos activados, ¿no? Hay otras formas de disfrutar el arte. Amigas y amigos, son las 11 de la mañana con 20 minutos. Y pues es el momento de escucharle, ¿sí?, al vocero oficial en el tema de VIH-Sida, nuestro querido Ricardo Jiménez. Y el día de hoy le invito a Gabriel Caicedo para que intervenga con todas las preguntas del caso. Hemos trabajado en este tema con Ricardo ya hace algún tiempo, hace muchos años. Y entonces es oportuno también, digo yo, que nazcan otro tipo de preguntas, otro tipo de inquietudes, ¿no?, sobre el tema del VIH. Bienvenido, Ricardo, como siempre, pues esta es tu casa. Gracias realmente por el trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana. Tú eres un conocedor a fondo de este tema y sin duda alguna el público que nos oye estará pendiente de las inquietudes que pueda presentar en este caso Gabriel y lo que tú también querías contarnos en este espacio en el que estamos ahora mismo. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la oportunidad. Hoy traigo una primicia justamente para este espacio tan amigable. Es que Cruz Roja Ecuatoriana, conjuntamente con varias organizaciones aliadas, estamos desarrollando una campaña que culminará el 1 de diciembre, que es el día en que se conmemora la respuesta de la sociedad ante el VIH. Las organizaciones aliadas son diversas, de varios sectores. Algunas de ellas representan a las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo Equidad, que es una organización LGBT. También tenemos a Fundación Pacta, que también es una organización que provee servicios legales, asesoría legal a personas con VIH y también a poblaciones LGBTI. Hay otras organizaciones más conocidas, como por ejemplo CEDEAL, que es un centro de estudios y publicaciones que hace trabajo con mujeres en situación de violencia. Nos hemos aliado con todas estas organizaciones pensando en la especial vulnerabilidad de los grupos más expuestos. El 1 de diciembre en todo el país se realizará una campaña por el Día Mundial del SIDA, como se conocía anteriormente, y tendremos actividades especiales en la ciudad de Quito, pensando en que es la sede del gobierno central y que tal vez nos hemos olvidado de la epidemia invisible que es VIH. Es decir, Ricardo, inicia desde este mes la campaña y termina en diciembre. Bueno, estamos en una fase de planificación conjuntamente con comunicadores, especialistas en marketing y todo esto, porque como tú sabes, Gabriel, el VIH no tiene buen marketing. Preferimos no hablar de las cosas que no nos gustan. Nunca se habla de la muerte. El VIH incluye este mensaje de muerte a veces. Nunca hablamos de nuestra sexualidad, es un tema que sigue siendo tabú, como tantas veces lo ha dicho Beatriz. No acostumbramos a hablar en nuestros hogares con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos del VIH, de la sexualidad, y el VIH estando inmerso en el campo de nuestra sexualidad es un tema que sigue siendo tabú, y ese olvido nos está costando muy caro porque la tasa ha subido mucho. La epidemia ha tenido un repunte muy grande en algunos países latinoamericanos, en la hermana Venezuela, en Brasil inclusive, y sobre todo en algunos países del Caribe y de Centroamérica, en los que se ha africanizado el problema. No quisiéramos, Gabriel, que en Ecuador pase esto, aunque tenemos graves indicios externos, ciertamente, que nos indican que está sucediendo esto en las zonas rurales de la costa y también en las zonas rurales de la sierra, ¿no? No teníamos registro de casos de VIH, por ejemplo, en la provincia de Bolívar. Y este rato, Guaranda, la zona de Guaranda, está en rojo. En el hospital de Guaranda ha habido 2 egresos por temas de VIH en el 2016 y ha habido un fallecimiento por temas de VIH. Lo cual es preocupante, por decirlo menos, pensando en que una ciudad tan pequeña y ciertamente es concurrida porque está en una carretera, es el eje norte-sur, en fin, pero que en una ciudad tan tranquila y tan apacible y tan alejada de las grandes metrópolis haya 3 casos registrados, porque pueden haber más. A veces la gente prefiere ir a hacerse atender en Ambato o en Riobamba o en una ciudad más grande como Quito. O quedarse callado. Entonces es muy preocupante, por decirlo menos. Es decir que, bueno, yo recuerdo la última entrevista hablando del mismo tema, ¿no? A propósito, nunca va a ser suficiente promulgar estos temas a nivel de la radio, a nivel de otros medios. Es importante, puesto que, recuerdo en aquella ocasión, Ricardo nos hablaba de que en efecto esto tiene un impacto incluso social, económico a nivel del país, ¿no? Quizás hay poblaciones, económico también, hay poblaciones a nivel mundial en donde pues están sumidas en esta epidemia, como lo señala Ricardo. En ese sentido, pues un breve análisis ya nos ha hecho desde la última vez que nos ha visitado. ¿Hay algo quizás más rebuscado, con información más exacta respecto a las ciudades? Esto en el campo rural, usted lo ha señalado, pero en el ámbito de las ciudades. Bueno, las ciudades grandes se sabía que el problema estaba latente, que existía, y no solo latente, es decir, era muy visible. Los centros gubernamentales de atención especializada, como por ejemplo en el Hospital del Sur Enrique Garcés, como por ejemplo en el Hospital de Infectología de Guayaquil, como por ejemplo inclusive el Hospital del Diez, Carlos Andrade Marín, tiene una clínica de VIH bastante grande, con diría yo miles de pacientes, ¿no? De miles de usuarios, no se acostumbra a decir pacientes. Y entonces, esto es una realidad que está un poco oculta, en el sentido de que las personas, por vergüenza, por temor a la discriminación, más temor que vergüenza, no difunden su estatus de salud abiertamente. Entonces eso es grave. Y como tú señalabas, Gabriel, la economía se ve perjudicada gravemente, eso es bien importante. Y justamente venía hablando de esto, las posibilidades de desarrollo de un país se ven coartadas. Entonces, si estamos pensando en que Venezuela tiene una tasa elevada de VIH, tal vez similar a cualquier país africano, sabemos que ya Venezuela, con la crisis económica, con el estado actual de su economía, tal vez ya no va a poder desarrollarse, no va a poder retomar este carril del desarrollo para salir del estado en que está, ¿no? ¿Existe quizás un enfoque en esta campaña? Entiendo que la Cruz Roja también trabaja con algunas directrices de otras instituciones, podría ser la OMS. ¿Podríamos ampliar un poquito más el concepto, digamos, de toda esta campaña? Porque creo que cada campaña debería moverse con un concepto específico para tratar de concienciar en un ámbito específico también. Gabriel, la Cruz Roja es incluyente, sobre todo. Nosotros partimos del principio que somos auxiliares de los poderes públicos, haciendo lo que a veces los poderes públicos no alcanzan a hacer o no lo hacen a profundidad. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene voluntarios y voluntarias en las 24 provincias. A veces, la mayor parte de veces, estos voluntarios están engarzados en las comunidades porque pertenecen a esas comunidades. Tenemos voluntarios indígenas, tenemos voluntarios pertenecientes a etnias, tenemos voluntarios de orientación sexual diferente. Hemos creado espacios seguros dentro de la Cruz Roja. Y entonces, el trabajo entre pares es más fácil de hacer. Por ejemplo, tú eres una persona muy joven, si tú te diriges a una otra persona joven, tu mensaje va a llegar con mayor eficiencia, porque probablemente tu par te va a aceptar con mayor facilidad. Asimismo, los voluntarios de la Cruz Roja están engarzados en las comunidades, pero ese trabajo no es suficiente. Es importante un trabajo multisectorial que se realiza con socios y aliados estratégicos. Entonces, como te mencionaba, nosotros trabajamos dependiendo del Ministerio de Salud Pública, dependiendo del Ministerio del Trabajo a veces, dependiendo de las instituciones públicas que nos señalan sus, cubículos o espacios donde podemos nosotros intervenir con absoluta eficiencia y lograr lo que tal vez de ellos no logran, adentrándonos, por ejemplo, en poblaciones más aisladas. Te comentaba que, por ejemplo, uno de nuestros productos, uno de nuestros proyectos son los buses de estos de atención de salud. Los buses llegan donde no hay unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Y entonces se estacionan en esta comunidad y están brindando atención de salud a las comunidades vulnerables que no tienen acceso directo a esta atención de salud. A la vez hacemos referencia, si hay un caso muy grave que la unidad no puede atender o no puede solucionar, entonces se le envía a las unidades que corresponden con toda la lógica que se ha planificado en nuestro país, ¿no? El trabajar en alianza con las organizaciones que vienen laborando en la temática de VIH es muy importante, porque habrá una organización que trabaja con mujeres, habrá otra organización que trabaja con jóvenes adolescentes, habrá otra organización que trabaja con poblaciones extremadamente vulnerables. Para la próxima reunión de planificación, por ejemplo, tenemos una alianza y un representante de la Asociación de Trabajadores Sexuales, que son hombres, ¿no? Entonces ellos van a venir a la reunión por primera vez, tal vez, pero esperamos que sea una alianza contundente y que perdure, para darnos su especial percepción, especial perspectiva de lo que está ocurriendo con ese sector, con esa comunidad, con ese grupo vulnerable. Es importante lo que nos dice Ricardo, ¿no? Es decir, bueno, en este año nuevos grupos sociales se vinculan a esta gran campaña a nivel mundial, y por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, pues su aplicación aquí en el país. Queremos extender este diálogo, pero después de esta pausa, por favor, que ya son las 11 de la mañana con 33 minutos. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 37 minutos. Regresamos al diálogo junto a Ricardo Jiménez. Él es vocero oficial de la Cruz Roja Ecuatoriana y por supuesto coordinador a nivel nacional de las campañas de VIH, prevención por supuesto. Tengo aquí unas cifras presentes del año 2016 que relatan sobre esta lucha, ¿no?, contra el SIDA, directamente desde la página de Naciones Unidas. 35 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia, esto obviamente hasta final del 2015. 78 millones de personas han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia hasta finales del 2015. 1.1 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA hasta el final del 2015. Y así hay otras estadísticas a nivel mundial. Por supuesto, alarmante las cifras, porque quizás desconocemos mucho de las personas que esta, en efecto, se trata de una epidemia. Ya vamos a conversar igual con Ricardo para que nos explique en qué consiste este concepto de epidemia, qué podemos denominar una epidemia. Pero en todo caso, pues habíamos quedado en nuestra conversación, en nuestro diálogo justo, en el tema pertinente de las alianzas. Entiendo que para cualquier campaña es necesario aliarse y trabajar juntos. En este 2017, Ricardo, ¿con quién se encuentran trabajando con la Cruz Roja? Bueno, Gabriel, yo te quería comentar que para empezar, hoy establecimos una alianza con la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La idea es que los comunicadores estén pendientes, utilicen el lenguaje adecuado, políticamente correcto, para no estigmatizar ni aumentar la discriminación inadvertidamente. A veces, sin darte cuenta, tú hablas, por ejemplo, de enfermedad. El VIH se está prefiriendo, y es políticamente correcto, hablar más bien de una infección crónica, porque muchas de las personas que viven con VIH, que ya están tomando medicación o que mantienen un estilo de vida saludable y no toman medicación, viven con una infección crónica, que es similar, podría ser como una persona que vive con diabetes o vive con osteoporosis, cualquier problema de salud crónico, y no tenemos que estigmatizar. A la vez, en algún programa conversábamos que es mucho más seguro el tener una relación sexual protegida con una persona que conscientemente te explica que tiene VIH, que con una persona que no sabe su estatus de salud y que tal vez por eso no se protege, porque está asumiendo que está sana o sano, que no tiene ningún problema de ITS o de VIH. Entonces, ese es el caso. Las alianzas que estamos estableciendo son con todos los sectores y poniendo énfasis, especialmente Gabriel, en los sectores que tradicionalmente han estado alejados de la respuesta ante la pandemia, porque ya no es solamente una epidemia, está en todos los lugares. No es un problema de salud, no es una infección que se encuentre solamente en algunos lugares. He recordado varias veces que, por ejemplo, Bolívar estaba en cero, no había casos, no nada, este rato está en rojo. Habíamos recordado que, por ejemplo, Cotopaxi estaba en cero, no había registro de casos, este rato está entrando a la zona de peligro, zona roja. Estamos hablando, recordando de Galápagos. Hace 5 o 6 años, Galápagos estaba en cero, aunque todo el mundo asumía, conocía, percibía que debía estar en riesgo precisamente por un lugar tan atractivo, tan bonito, debe haber turismo sexual, es zona de confluencia de barcos, de los navíos de turismo, de carga, en fin. Entonces sabíamos que debía estar en riesgo y actualmente está en rojo. Está en rojo y con atención, ¿no? Con un visto de atención, un llamado de atención. Entonces, eso. Las alianzas, como tú preguntabas, se están estableciendo justamente con las personas, organizaciones que trabajan en estos temas. Y trabajan desde una perspectiva medio lejana. Hoy en la tarde yo voy a visitar a la Facultad de Jurisprudencia, me parece que es de la Universidad de San Francisco, porque últimamente se ha detectado muchos casos de discriminación a nivel laboral por una malentender, un malentendido de las políticas de salud pública en el ámbito del entorno laboral. Entonces, se pide pruebas de VIH a las personas pensando en que así se va a lograr algo. Hay varias disposiciones en la Constitución, hay varias disposiciones legales que prohíben hacer la prueba obligatoriamente, porque no se está haciendo la prueba para la salud, sino pensando en identificar y discriminar luego. Y de hecho pasa que una vez hecha la prueba, que está escondida entre las pruebas de tamizaje de sangre, por ejemplo, en la biometría, en colesterol y todo esto, luego, cuando ya se identifica que la persona vive con VIH, se le despide del trabajo. Y se crea un problema triple, porque esta persona con una enfermedad, ahí sí hablemos de enfermedad, con una enfermedad catastrófica o con una enfermedad de alta complejidad, se ve despedida sin la posibilidad de alimentar a su familia y con todo el problema económico que suscita. También esta persona, al no acceder al trabajo, ya no aporta a la situación económica del país. Deja de pagar impuestos, en fin. O tal vez le siguen cobrando los impuestos a pesar de que no tenga trabajo, no sé. Y la tercera es que esta persona sufre una discriminación tan grande y su derecho al trabajo, su derecho a la vida, su derecho a la salud se ve altamente vulnerado. y se ve altamente vulnerada precisamente por la ignorancia de algún funcionario que dispuso que las pruebas de VIH, o algún empresario que dispuso que las pruebas de VIH se escondan en las pruebas de salud, entre comillas, que se están realizando en el país, por un mal entendimiento de la política laboral de salud laboral, ¿no? Nos comentaba Ricardo que justamente para este año se unieron con una coalición de trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales. Coméntanos un poquito más de aquí el tema. Bueno, los trabajadores y trabajadoras sexuales son una población altamente vulnerable que estaba identificada desde los inicios de la epidemia. De hecho, de alguna forma la epidemia tiene todavía esa connotación, no quisiera decirle desfavorable, en el sentido de que desde el imaginario de la persona común y corriente percibimos que una persona, si tiene VIH, debe ser porque o tiene una orientación sexual diferente, o hace trabajo sexual, o tal vez es de alguna forma marginal. Y no, si no se hace prevención en un país, como no se está haciendo prevención en el Ecuador, es más probable que los grupos vulnerables, por decir, las personas jóvenes como tú, o como decir, las mujeres, en este ambiente tan machista que tenemos en el Ecuador. No hablamos de que la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, provienen de la mala crianza, del machismo imperante, ¿no? Es decir, el esposo cree que si se pega los tragos, está borracho, puede llegar a la casa y forzar a su señora a tener relaciones sexuales, a su compañera, a su novia. Entonces, eso es normal, común y corriente. Seguimos pensando que, por ejemplo, llegar a la casa de mal genio, de haber tenido un día desagradable en la oficina o en el trabajo, y el rato que uno de nuestros hijos se acerca, y en lugar de hacerle una caricia, de abrazarle, de acogerle, tal vez a la mínima pretexto golpeamos al niño y le castigamos físicamente. Entonces es algo que perdura en nuestro medio. Y eso agrava, en el caso del VIH, agrava mucho, ¿no? Alguna vez conversábamos de que, por ejemplo, si una persona está en un ambiente muy tranquilo, muy agradable, y tiene relaciones sexuales, se produce, por la fricción de la relación sexual, se producen pequeñas laceraciones en la vagina, en la mucosa del pene, en fin. Imagínate qué pasará en el contexto de una violación, donde hay mucha violencia, la mujer está tratando de protegerse, de evitar este acto de violencia contra ella. Las laceraciones serán tremendamente grandes y por ahí ingresa el VIH, ¿no? Es importante destacar esta actividad o este contexto actual, ¿no?, del 2017, en el que, bueno, ya algunos colectivos, como nos ha comentado Ricardo, están activados. También entiendo algunas facultades y, por supuesto, los medios de comunicación estamos aquí para servir y que esta información, por supuesto, se difunda un poquito más. Y el afán siempre ha sido este, ¿no?, de prevenir. No alarmar tampoco, sino de prevenir e informarse, ¿no es cierto? Algo que me ha llamado la atención en el diálogo junto a Ricardo es que es más fácil que alguna persona se infecte con VIH al momento en que ella no sabe si es portadora o no. Incluso las personas que son portadoras conocen, y eso es lo que me ha llamado la atención. Es más seguro tener relaciones sexuales con una persona que conoce y lo dice de frente, claro, que con una persona que quizás desconoce su estatus. Mira, Gabriel, si tú tienes una vida sexual activa y tal vez no estás comprometido con una sola persona, hay la tendencia a tener relaciones sexuales con uno y tal vez otra persona. Y entonces ahí te colocas en una situación de riesgo. Si una persona tiene una vida sexual activa y desconoce su estatus, está en riesgo y está poniendo en riesgo a sus parejas sexuales. Con mayor razón a veces hay personas que son heterosexuales y asumen desde su imaginario que siendo heterosexuales no están en situación de riesgo, porque la percepción es antigua, anticuada y también caduca, de que solamente la gente gay, solamente la gente trans, solamente las trabajadoras sexuales o los trabajadores sexuales tienen que cuidarse, protegerse y son los únicos que están en situación de riesgo. Entonces, el machismo a veces nos impulsa a decir, ah, yo no soy gay, yo no soy usuario de drogas, yo vivo en mi casa y paso en mi casa. Pero si tú pasas en tu casa, ¿cómo sabes dónde está tu compañera o tu compañero? No lo sabes. Y esto ha determinado que la tasa de VIH ha subido mucho en los últimos años, tal vez porque nos hemos concentrado en hacer exámenes de VIH, opcionales desde luego, pero gratuitos a las mujeres en edad de concebir. Y entonces la tasa en las mujeres jóvenes en edad de concebir ha subido muchísimo, Y nos señala que una población de alta vulnerabilidad y podríamos hasta decir de riesgo son las mujeres en el Ecuador. No importa su estatus académico, ni su estatus económico, ni su estatus social. O sea, simplemente las mujeres en el Ecuador están en riesgo. Ricardo, precisamente si alguna persona nos está escuchando en este instante y tiene dudas quizás de su estatus de salud, ¿cómo podría visitar la Cruz Roja? Por favor, ayúdenos con puntos de información. Entiendo que la Cruz Roja también presta este servicio de charlas informativas, de incluso de los mismos servicios médicos. Bueno, la Cruz Roja sí hace continuamente este trabajo de brindar información. Vamos a los colegios cuando nos permiten ingresar. Hay colegios muy conservadores que creen que hablar de VIH es promover la promiscuidad, y no es así. Estamos cuidando de la salud de los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes están teniendo relaciones sexuales. Qué mejor que tengan relaciones sexuales protegidas, informadas y consentidas, ¿no es cierto? La otra cosa que está pasando es, también trabajamos con universidades y también trabajamos con empresas. De alguna forma proveemos información. Pero una cosa básica es, en momentos actuales en que tal vez por la economía está faltando las pruebas de VIH gratuitas, que es una obligación del Estado ecuatoriano proveerlas gratuitamente. Y no siempre se está cumpliendo esto. Además, con información pre y post, antes de hacerte la prueba, qué mejor que tú recibas una información que te refuerce tus buenas prácticas, tu estilo de vida saludable, o te diga, Gabriel, tú no estás haciendo bien las cosas, tal vez te descuidas, no siempre te proteges, entonces empieza a protegerte. Entonces te refuerzan estos conocimientos valiosos para que tú en adelante procedas en tu vida sexual de acuerdo a los parámetros mundiales y sobre todo de la Cruz Roja, que promueve estilo de vida saludables. Entonces te hacemos la prueba de VIH a un costo módico. Me acabo de sorprender, yo pensaba que es duro que en la Cruz Roja en algunos lugares cuesta 6,57. Pero pagar $7 por un conocimiento tan importante y encima con una asesoría importante, me parece que es valioso, porque tu vida no tiene precio, ¿no? Queremos agradecer a Ricardo Jiménez, él es el vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana en cuanto a las temáticas precisamente de VIH y SIDA. Bueno, sin más, no sé, Bachita, ¿tenemos algo más? Debemos ya despedirnos, es decir, siempre se nos quedan cositas sobre la mesa de trabajo, pero pues el día de mañana les ofrecemos igualmente una jornada, acompañarles, buscar información vigente, información que tiene que ver con nuestras comunidades, como este tema que acabamos de abordar, que acaba de tratarlo Gabriel con Ricardo Jiménez. Entonces, amigas y amigos, solamente nos queda invitarles para que mañana, cuando sean las 9, usted sintonice la Rayuela. Bueno, realmente, sintonice la casa, la radio de la Casa de la Cultura a las 24 horas del día, ¿no? Gracias a Vicente Moya. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta mañana. Gabriel, mil gracias. Hasta el día de mañana, entonces, un gran abrazo para todos. Hasta mañana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.